Libro leído por Marta Feliú. Año 2015. Autor Eugenio Cambaceres. Editorial Reisa Ediciones. Primera edición, año 2008. Lugar de edición, Buenos Aires.